Los festivales mundiales de la juventud y los estudiantes han sido siempre espacios de intercambio donde los jóvenes de diferentes regiones del planeta exponen criterios en temas relacionados con la política, la economía o la cultura y abogan por mantener la paz en un mundo donde las guerras dominan parte del planeta. En el 2018, la ciudad de Sochi, en Rusia, será la sede de esta cita mundial a la que asistirán jóvenes cubanos como parte de las delegaciones. En Sierra de Cubitas, también los jóvenes participan en las actividades previas a la magna cita. Karina Ruiz de Villa Guerra es una de las jóvenes que como delegada participó en el evento provincial. Sobre sus experiencias, nos cuenta. Es un gran orgullo ya que fui uno de los 100 delegados que participó en el festival de tantos comités de base de nuestra provincia. Ser elegido es un gran honor ya que fui a defender los principios, los ideales de mi patria. Fue muy importante porque pude intercambiar con delegados de otros municipios sobre nuestras ideas, qué pensábamos. Y aparte el programa del festival estuvo muy interesante porque nos llevaron a diferentes lugares recreativos. Fuimos a museos, fuimos a las Clavellinas. Y muy importante, visitamos la Reserva Ecológica Limones Tobacay de nuestro municipio, donde subimos el Cerro Tobacay y subir al Mirador. Talía Cifontes Ramos, estudiante de la Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay de Camagüey, quien como invitada al Festival Provincial participó por el territorio cubiteño, también cuenta las experiencias de las actividades allí efectuadas. En el festival se habló de varios temas de gran importancia, como paz, guerra y antiimperialismo, cómo se ve reflejado eso en el mundo actual. También se habló de educación, ciencia, cultura y tecnología, de la democracia y los derechos humanos, cómo se pone de manifiesto en nuestro país. También se habló de la subversión, cómo Estados Unidos está tratando de corromper la juventud cubana y cómo esta se ha mantenido firme, cómo no ha logrado cambiar nuestra forma de pensar y seguimos con nuestros ideales firmes. No todos los países del mundo cuentan con jóvenes que como Karina Ruiz de Villa y Talía Cifontes gozan del privilegio de participar en eventos de esta magnitud gracias a la Revolución Cubana, que sin costo para su familia pueden cumplir todas sus metas, seguros de que un futuro profesional está garantizado.